El 3 nos vamos a concentrar en la Plaza del Congreso y va a haber un acto en el cual vamos a leer un documento y bueno, y después va a haber, digamos, nosotros estamos convocando a todos, a la gente individual, pero también a todas las organizaciones, a todos los que quieran a hacer cosas a la plaza, así que bueno, supongo que también habrá otras cosas aparte del acto, cuando termine el acto. Bueno, espontáneo, sí, en el sentido de que surgió, digamos, tras como si fuera un momento de hartazgo ante un nuevo caso, ¿no? Pero en realidad, bueno, más allá del intercambio de Twitter que dio origen, digamos, al día de hacer la concentración y demás, yo pertenezco, digamos, como a un grupo de periodistas, escritoras y demás, que ya habíamos organizado dos eventos ligados a cuestiones de las mujeres, y el último, que se llamaba Ni Una Menos, que era una maratón de lecturas, ¿no?, contra los femicidios, y bueno, habían venido algunos familiares de víctimas, como el padre de Wanda Tadei, como la abuela de Lola Chomnales, bueno, y había sido como muy muy emotivo. Bueno, y una de las periodistas que están en Twitter, que había participado también de esa maratón de lecturas que habíamos organizado, en la cual había venido un montón de gente a leer y demás, un poco, digamos, como que se articularon los dos grupos, el grupo de Twitter y este otro, y digamos, y ahora somos un gran equipo de organizadoras, que somos como unas, qué sé yo, 18 o 19 organizadoras, todas trabajando, cada uno en su área para que todo salga bien el 3. Los documentos son dos. Uno es un pequeño documento de que consta de 5 puntos, que un poco tiene que ver con lo que yo te estaba enumerando, de cuáles son las políticas públicas que estamos reclamando, que ese documento ya está circulando. Nosotros le llamamos de la foto a la firma, porque bueno, como de eso, digamos, tantos políticos se sacaron la foto con el cartel de Ni Una Menos convocando, a ellos les agradecemos, pero también les estamos pidiendo que si pueden firmar ese documento como de compromiso de que ellos avalarían la realización de esas políticas públicas, ¿no? Y luego hay un documento más extenso, que no tiene que ver solo con las políticas públicas, sino con el problema de la violencia machista, digamos, en todos los niveles de la sociedad, que es el documento que vamos a leer el día 3, que es un documento que dura unos 10 minutos, y bueno, una vez pasado de la lectura, ese documento seguramente circulará por las redes y por todas partes, ¿no?